Dios de Volvo, me gusta mirarlos, son tan redondos. Al amanecer, qué extraño traje, no puedo dejar, déjame mirarlos, me gusta, mírame los huevos por la mañana, me gusta, mírame los huevos por la mañana, me gusta, mírame los huevos por la mañana, me gusta, mírame los huevos, qué satisfacción, Dios te morbo, me gusta mirarlos, son tan redondos, al amanecer. Qué extraño placer, no puedo dejar, dejar de mirarles. No, no, no, no, no, no puedo dejar de mirarlo. No, no, no, no, no, no, no puedo. ¡Opa! Bueno, aquí estamos otra semana más en Días de Destrucción, en el 107.3 de la FM, en Oviedo y lugares aledaños, o también en www.radiocuca.org. ¿Para eso me tienes que pegar un codazo? ¿Qué nos tienes que contar esta semana, Pobi? Nada, que ha sido muy aburrida. Ahora un poco más alto. ¿Y qué? ¿Yo qué tengo que contar yo? Pues nada, que esta semana ha sido una puta mierda, como todas las semanas de mi vida. ¿Por qué son una mierda las semanas de tu vida, Perardo? Porque Asturias me da asco. Y por eso no salgo nunca, tío. No, no puedo salir. Eres un chico de sofá. Soy un chico de... Muy bien, diría yo eso. Soy un chico de ordenador. Y bueno, pues acaba de sonar Me gusta mirarme los huevos por la mañana, de Código Neurótico. ¿A ti os gusta mirar los huevos por la mañana? Eso se lo iba a preguntar yo, Afonso. ¿A ti te gusta mirarte los huevos por la mañana? A ti. Hostia, dice... Es mi hobby favorito. Y de hecho creo que todo el mundo debería hacerlo durante unas horas. Yo en realidad por la mañana, por la noche y por la tarde. ¿Tú te miras mucho los huevos entonces, Perardo? O sea, a todas horas. A mí me gusta tocarlos y ver cómo palpitan. A mí me gusta atarme los huevos. Meteros al chat, joder, que hay muchas personas oyendo, pero nadie en el chat. Podéis entrar al chat en radiocuca.org para lo que queráis, insultarnos o... Y hay un número de teléfono que regalaremos una foto de Rach en una postura muy sexy. Y de Pelardo vestido de la Pantoja. Mira, esa la podemos regalar. Esa, es esa la vamos a regalar, de hecho se llama. Paga el teléfono. Espera. Bueno. El teléfono es 985-29-81-37. ¿Otra vez? 985-29-81-37. Llama ya. Y eso, que si llamáis os regalamos una foto de Pelardo vestido de la Pantoja. Y una foto de Ras desnudo y una foto de la nariz de Pobe. Y bueno, que se nos da el tiempo encima. Sí, bueno. A ver, David, ¿qué trajiste hoy? Ya me di cuenta. Ya vamos a sacar mi canción. Me di cuenta, después de decirlo. Pues... ¿Te pica un huevo, tío? No sé, tiene que ponérmelo ahí. A ver, ¿qué canción vas a poner? Oye, está atento. Yo acabo de poner ya la canción. Pero, entonces, ¿y es que la mía? Dice, ¿tú cuentas el ordenador? Yo quiero una pues, dime. Pues... ¿Dónde están mis canciones? La 2. Ah, no, esa. Pues... ¿Cómo? Yo... Hace tiempo uno que está aquí presente me recordó a este el grupo... compañero Saco. A este grupo que se llama Parabellum. Y el temazo este, que lo escuchaba en sus años mozos. En tiempos jóvenes. Y bueno, pues aquí lo traigo. El tema se llama, o sea, la canción se llama Nos engañan. ¿Y de quién era que se ve? No me he escuchado. Parabellum. Vale. ¿Y quiénes son los que nos engañan? ¿Puedes explicar el mensaje profundo de la canción? ¿Quién te engaña, Povedano? Todo el mundo. No confíes en nadie. En mí sí puedes confiar, ¿no? Bueno, un poco. Pero porque tienes cara de inocente, Perardo. Ya, se lo decía el gordo y sexy, ¿no? Y porque eres un musculoso. Que va, que va. Y todos te miran por encima del hombro. A mí me miran por debajo, pero bueno. Bueno, el tema lo dice. Y si bueno, queréis ponerlo ya. Lo ponemos y luego comentas lo que quieras sobre esta canción de... ¿Este grupo es de Baracaldo? Creo que sí. ¿O de Bilbao? No sé, eso la verdad que no... Creo que sí. ¿Se droga, se droga este grupo? Sí. Pues si se droga, esto no es un grupo de Opus... Pero tú lo has escuchado, si tú nunca lo has escuchado y dices... Yo los he visto en directo. Y canta la batería, parece que no... Que no sabe de dónde sale la voz. Y no yo, lo supiste apreciar, ¿no? Yo bueno. Creo que es playback. Estaba para Bellum. Este trío de Baracaldo, que antes no estábamos seguros de dónde eran. ¿Os acordáis de Baracaldo? Y con su canción No se engañan, que... Si tú no estuviste en Baracaldo, Perardo. Si estuvimos en Baracaldo, pues en autobús pasamos por pero Baracaldo. Pasamos por Baracaldo. Luego nosotros también estuvimos. Que pensábamos que estábamos en Bilbao y resulta que estábamos en Baracaldo. ¿Y qué opináis del mensaje? Qué curiosa anécdota, Perardo, qué curiosa anécdota. ¿Qué pensáis del mensaje de esta canción? Pues es que aquí está discutiendo sobre... productos veganos y no veganos y yo no me he enterado de la canción. Pues a mí no me engaña nadie, así que la canción es mentira. Hombre, no. Pero esta canción no se llama Te engañan, se llama Nos engañan. Os. Es verdad, os engañan, tío. Nos engañan. Os. No nos llaman os. Bueno. Bueno, a nosotros nos engañan igual. A ver, ¿qué? A nosotros nos engañarán igual que a ti, vaya. No creo que mucho más. A vosotros os engañan cuando os venden el speed. Intentamos dejar que os venden uno. Intento fallido de eructo de Rats. Y bueno, a ver, ¿qué vas a decir, Paul? Nada más, el mensaje que... ¿Qué os parece el mensaje? Pero bueno. Una potencia, bueno, yo quiero... No, pero si, no decir nada, y que bueno. Si sigues sin gustarte... Lo del mensaje, ¿por qué lo dices? Porque la letra de la canción cabe en un SMS. Ya, la verdad que sí. Pero que la letra que dice, nos engañan a tu destrucción. Sí, que no... Solamente eso, en nadie, no, si está haciendo la conocida, pero vigilado, no. A ver, tiempo, abre la carpeta mía. No recuerdo bien. Echa ahí para atrás, ¿no? Pues es un temazo, tío. Ah. Joder, pero ¿qué vamos a poner canciones tan directamente? No, hombre, yo... A ver, ahí por ahí una noticia. Yo tengo aquí una noticia, le voy primero a esta hora. A mí la verdad es que me parece más relevante la mía, pero bueno, lee esa. Bueno, no, lee. A ver, las dos. Lee la tuya. No, no, lee tú primero, que yo estoy... Bueno, pues la noticia esta... Y es que a un... A un euskaldún que lo han detenido en Chile por una presunta implicación con atentados anarquistas con bombas caseras. Es un vasco de 38 años que se llama Asel Luzarraga, que es novelista, cantante y cantante de un grupo de punk anarquista. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Sí, es lo más importante de la nación. La detención del euskaldún tenía el seudónimo de Asiyuza, que sabes lo que es eso, y vivía en la villa del Pulmahue de las Padre de las Casas. En virtud de un orden de entrada, registro, esto de nada, que lo detuvieron, en fin y al cabo, y que no lo quiero soltar. Ya. Qué veracidad. Es verdad. Este vasco está licenciado en Ciencias Empresariales y en Filosofía Vasca. Ha publicado unas cuantas novelas en euskara, pon aquí, pero creo que es un euskera. Ejercía de profesor de secundaria y cantaba en el grupo de punk anime. Y es difusor de ideas anarquistas y difundían ideas comunistas, anarquistas, a través de sus artículos y su blog. Fue una rata. Luzarraga había participado en las últimas protestas para exigir la libertad del activista mapuche Juana Calfunao, que está condenada y se enfrenta a otros procesos contra atentado a la autoridad y ocupaciones de predio. La mujer es la que en noviembre del 2007 golpeó y escupió e insultó a los fiscales durante su audiencia por desorden público en su contra, y en el 98 golpeó con su cabeza al exdirector de la CONADI, Rodrigo González. Y ya está, noticias. La cabeza dura. Interesante lo de la fulana esta que le escupió a los fiscales mientras en su juicio. Pues hizo bastante bien. Joder, Dios. Yo me correría en sus bocas, pero bueno. Hizo bien. Hizo bien en su favor, vaya. Porque. No se escucha nada. Que al, coño, hablo más alto, hombre. Al final siempre es peor para los de siempre, pero bueno. No, pero es lógico cuando te hacen ir a un edificio a contarle a dos tipos que no conoces de nada cosas que tienen relación con tu vida y que no les interesan en absoluto. Pues eso me ha pasado a mí. Yo no he tenido que ir a un edificio. Yo he tenido que ir dos veces a Salamanca, al mismo edificio, además, me acuerdo. Y había otras tantas, por no haber hecho nada. Eso fue más cojonudo. ¿A alguien le importa lo que está diciendo Pelardo? A mí sí. Ahí, ahí. ¿Y cuáles fueron los motivos por los que te hicieron? Yo creo que eso ya. Por los que has tenido problemas con la justicia. No, esto no lo puedo decir en antena, pero bueno, es una gilipollez. Que al final, bueno, he quedado absuelto. Oh. Lógicamente no había hecho nada, pues. Bueno, pero a veces no haces nada. Está aquí una tal Cerecillas. Eso me suena, A mí también. No sé, bueno. Sí, nos pregunta si Pelardo se recuperó de la cagalera. Pelardo caga completamente duro ya. Sí, pues mira, ahí tienes la respuesta de Pelardo. Si quieres que dé una muestra de las defecaciones de Pelardo, te la puedo mandar por correo. Voy a llamar al 985-29... No, ¿cómo es? Espera. 985-29-81-37. 985-29-81-37. Y creo que me toca ir poniendo una canción. Y le mandamos una mierda a las disposiciones de Pelardo. Una canción que creo que ninguno de vosotros habéis escuchado. De un grupo que se llama Burning Cuchillo. No me eches el humo en la cara, por favor. Que... Dinos que es, este grupo. Es de peña de Ex Cementerio Show y eso. Que cuando lo dejaron, formaron este grupo. Y escucharlo vosotros mismos. Que es la hostia, a mí no me gusta, la verdad. Que hacen estos gringos, ¿no? Decías. O sea, hace un... Sí, medio, no sé. Tampoco es que tampoco se no sé diferenciar bien entre los tipos de música. Para mí está todo igual. Pelardo, estás hecho un crusty. Pues vamos a escuchar Burning Cuchillo, nada que evitar. Y hay que decir que esto sale en la cinta de un fanzine que se llama Tóxico. Y el CD este se llama Ruido para tus oídos. Burning Cuchillo. We'll be right back. Ahí estaba. A Cruz del Bueno. A Cruz, ¿qué eres? Claro. Hombre, en realidad es que yo creo que con este CD que tengo aquí se pueden hacer unos cuantos. A ver, unos cuantos programas, porque hay buena música. Hay que traer. O sea, a promocionar el CD. Sí, pero bueno, ¿cuánto te pagan, Pelardo? ¿Cuánto te pagan por anunciar ese CD? Si el CD vale 3 euros. Unos 2 euros y medio. Tío, es una buena comisión. Entonces. 2 euros. Esto, el fanzine vale 3 euros, pues. 2 euros y medio para mí y 50 céntimos para el otro. Igual leo este, tío. ¿Cómo tiene que ser? ¿Por qué? Tú que eres el intermediario, ¿no? Claro, claro, yo soy el que realiza el business. El business, o el business. El manager, sí, el manager. Business. Bueno, chicos. Voy a leer esto, tío. Pues léelo. No sé, no lo he leído hasta ahora, pero a ver qué. Pues léelo, vamos a leer una cosa. Es muy pequeño. Que no sabemos lo que es, pero bueno. Que se cumplen 5 años desde que José Tarrío González murió en la cárcel, el día 2 de enero del año 2005. Preso anarquista que luchó contra la cárcel desde dentro de ella, que nos explicó a todos y todas lo que significaba el aislamiento. Luchador nato con un sentimiento de dignidad que le hicieron una y mil veces levantarse. José nos enseñó a muchos que no era lo mismo agachar la cabeza ante la represión que mirar frente a ella. Y esto es una frase, sí, una frase de suya. No soy un genio, no soy un gemido. Hostia, es que no soy capaz de leer guayas del ordenador. No soy un gemido, disléxico. Soy un grito de guerra desde la interminable noche de las tinieblas carcelarias. Este es José Tarrío González. ¿De dónde llegué? Gallego asturiano, no sabes, no saberlo. ¿Por qué preguntas eso? Pues a ver, por una curiosidad que tengo. No, pues no lo sé. ¿Tú sabes de dónde es? De Galicia. Galicia, dice aquí. Creo que es andaluz. Hombre, pues puede ser de cualquier lado y le han puesto ese nombre. Sevilla, la tierra del Tito. Y bueno, pues el señor Saco se está riendo mucho. ¿De qué se ríe el señor Saco? Prefiero no decirlo. Venga, acércate y dile. A la par que como una mandarina se está riendo a Saco. De la incultura de Pelardo. Pelardo es un inculto, estudia historia, pero bueno, no pasa nada. Ya lo sabemos todos. Y bueno, pues ahora, no sé, me toca a mí poner una canción, creo. Voy a poner Opium for the Masses del grupo LARM. Opio para las masas. ¿Y el opio, pero por el culo? Pues no lo sé, eso pregúntaselo a las masas. ¿Masas? ¿El opio por el culo? Tío. O mejor dicho, ¿a quién se lo mete a las masas? Y bueno, pues no sé. ¿Qué es para ti el opio para las masas, Pelardo? Nada. ¿Cómo que parte nada? De cabracho. ¿Tú crees que se tira un pedo? Que intentan adormilar a las masas con pate de cabracho. No, con pate de cabracho no, pero con pate de la piedra, que está más rico que el pan, sí. Pues bueno, no creo que se refiera la canción a pate de la piedra, pero bien podría ser. Se refiere. Acabas de hacer publicidad en una radio libre. Se refiere al speed. Bueno, se refiere al speed que tú te metes, ¿no? Y bueno, pues esta canción es de. ¡Oh! La primera vez que Rassi tira un minuto de antena. No, ya me tiro unos cuantos. De un split de LARM con Stanks. Es un grupo de Holanda, creo, LARM. Y bueno, a mí me gusta bastante. Que suene. Que te has equivocado. No me he equivocado yo, es que vienen mal escritas las canciones. Se llama Dance Till You Drop, pero da igual. Te pasa por suena todo parecido. Es claro, la otra es música castellana, pues. Que no, pasa. No, es que están mal escritos los títulos por fuera. Y es al tenerlo. Te va a leer aquí el título de una noticia. Ponme ahí al título de fondo, que vamos a leer una noticia. Sí, un momento. Que vete comentando sobre qué va la noticia mientras busco yo aquí. Bueno, puedo leer el titular mientras buscas al título si quieres, sí. Y luego hablamos un poco sobre ello. Pues nada, es una noticia del diario El Mundo que ha salido hoy. Y el titular reza lo siguiente: la conferencia episcopal ve motivos para negar la comunión a Bono. Rechaza los argumentos que dio en El Mundo para justificar que ha comulgado. Ah, amigo, y ahora quiero que me pongas esta del Tito. Baja. Es Sube, sube. Oye, el Tito tiene chicas muy guapas por... ¿Dónde está el YouTube? Aquí, aquí, aquí. A ver, sube, sube. Esa. YouTube, sube, sube, sube, sube, sube. Ya, sí, sí, sí, espera. Sube, sube, sube. Esta. Sube, sube, no, no, sube. Oye. Sube. A ver, ¿no hay más? Baja, baja, baja. Pues no, por cualquiera, porque no está pues, la que yo quería. A mí me gusta esta de... Desde el cielo, creo que es. Pero da igual. ¿Te gusta? Sí, o sea, no me gusta, me hace... Oye, hay una puesta, ¡increíble! Me hace mucha gracia. Dicen por el chat que somos unos ñoles. ¿Tú crees que somos unos ñoles? Oye, desde que... Es la ley, era... Esa, esa. Vale, vale. Estamos bajando la audiencia y están dos hostias, ¿eh? Desde que habla el señor Saco, esto se va bajando. Es que suena aquí, tío. Para, que ahora mismo suena aquí. Pues sí, pero... Me cago en el Tito MC, este. Otro, está sonando... Es que suenan un montón de vídeos. ¡Cago en Dios! ¿Y esto? Ahora ya no suena nada, ¿no? No. Bueno, pues... Va a salir esta noticia y de fondo va a sonar el Tito MC, que... Es de lo mejor que he escuchado yo de rap en mi vida, vaya. La canción se llama La Ley, lo que va a sonar de fondo, venga. Vale. Déjalo así. Ley. G. Oh. MC. Yo. Prohibido fumar, yo quiero fumar. Prohibido insultar, yo quiero insultar. Va a matar. Mate, hijo puta te mata. Los mandamientos no los conoce nadie. Es un rumor que salió del monte, ¿eh? Amarás al prójimo como a ti mismo. Una mierda, eso lo dice el catecismo. Nadie lo cumple, nadie lo respeta. El gobierno la pone, el título la quita. La ley no afecta al presidente. La ley machaca al delincuente. La Conferencia Episcopal remitió ayer una carta al director del Mundo con motivo de las declaraciones de José Bono en la entrevista publicada ayer, según especifica en el encabezamiento de la misiva. A continuación, el texto rebate cada una de las tesis en las que el presidente del Congreso de los Diputados fundamentó su decisión de simultanear el voto a favor del proyecto de ley de aborto con la comunión cristiana. La ley de la calle, la ley de calibre, si me tocas la polla que Dios te libre. Bono recalcó... Me he perdido, tío. Bono recalcó que se trata de un asunto personal sobre el que no deseaba ni exhibicionismos ni escándalos. Pero más allá de lo personal, lo que hizo a los obispos cuestionar a Bono fueron los razonamientos que expuso. Al ser cuestionado en la entrevista por su conciliación entre las convicciones religiosas y políticas, Bono abrió un abanico de argumentos que le dejaban por encima de la prohibición episcopal de comulgar y que le dejaban con la conciencia tranquila. Para empezar, manifestó su certeza de que la nueva ley va a reducir el número de abortos, porque es más limitativa que la actual, al introducir un límite temporal del supuesto psíquico al que, recordaba, se acoge el 97% de las mujeres que aborta actualmente. Con esta premisa, Bono se descolgaba entonces apelando a la encíclica Evangelium Vitae, la cual, según su interpretación, establece que los políticos pueden votar leyes que regulan el aborto si creen que están reduciendo al mal que significa. Pequeño rebelde, gran delincuente. Echa las cartas, ajuste de cuentas, te quito la vida y te das cuenta. La carta de los obispos empieza tratando de desmontar esta afirmación con su visión de la norma. El aborto para ser tratado como un derecho de la mujer. Y entiende la salud, cuya puesta en peligro sería razón para abortar, como bienestar social, además de físico y psíquico. Por lo tanto, añaden, supone un retroceso en la protección de la vida, y no es posible invocar Evangelium Vitae, ya que además, según la interpretación episcopal, la encíclica dice que un católico solo puede votar una ley abortista cuando se trate de una norma que restrinja la injusticia de la legislación vigente, y no es el caso, consideran. La ley, ojo por ojo. La ley, diente por diente. La ley. No me jodas, tío. ¿Qué pasa? Negros, negros están a la vuelta de la esquina. Están tirados, tío. No me jodas, tío. No me toques los cojones, ¿vale? Vale, lo que tú digas. Por otro lado, Bono se refirió a una carta enviada por el cardenal Ratzinger al episcopado estadounidense en 2002 respecto a los diputados abortistas, en la que, según él, la Conferencia Episcopal Española ha fundamentado su doctrina de que quienes hayan votado la ley han cometido un pecado del que deben arrepentirse públicamente antes de poder comulgar. El presidente del Congreso asegura, primero, que él no es abortista porque considera el aborto un mal, y segundo, que los obispos americanos no aplicaron la recomendación del Vaticano. Los obispos lo niegan. Aseguran que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos actuó de modo semejante a como lo ha hecho la española, recordando la doctrina que, como corresponde, cada obispo aplica en su diócesis, lo cual también es una apelación a que cada obispo debe aplicar la doctrina en su diócesis. Así, la carta asegura que en Estados Unidos se negó la comunión en varias ocasiones a personas que públicamente habían dado su apoyo o su voto a una ley abortiva. La doctrina, advierten, es la misma en todo el mundo. Ahora vamos a poner un poco el Tito MC y hablamos del tema. Podemos leer la carta que mandó la Conferencia Episcopal, si queréis. Depende de su... Es otra, esta. La Raza Records. El Tito MC. Para los micros, por si quieres. Para los... Come on. Dale ya. Come on, yeah. Dime por qué. ¿Por qué? Sabes que a ti todo te lo cuento. Engaño a mi madre, pero a ti te lo cuento. Es perfectamente mi gran pensamiento. No cumplo mandamientos, pero lo intento. Sabes que mi vida es una... La carta... Hostias. La carta episcopal de respuesta. Señor director, respecto a las aclaraciones del presidente del Consejo de los Diputados, don José Bono, en la entrevista publicada por su periódico el domingo 3 de enero, deseamos hacer las siguientes puntualizaciones. Primer punto. La Conferencia Episcopal, en su detallada declaración sobre el proyecto de ley del aborto publicada el 17 de junio por la Comisión Permanente y hecha expresamente suya por la Asamblea Plenaria el 27 de noviembre, explica que dicho proyecto supone un serio retroceso en la protección de la vida de los que van a nacer, ante todo porque el aborto pasa a ser tratado como un derecho de la mujer, pero también porque se entiende la salud, cuya respuesta en peligro sería la razón de abortar, como bienestar social, además de físico y psíquico, y porque el sistema educativo pone en el sistema educativo propaganda del aborto. Por todo ello, los obispos han recordado que nadie que se atenga a los imperativos de la recta razón puede dar un apoyo a esta ley. Los católicos además tampoco pueden hacerlo en virtud de la coherencia con la propia fe. En este caso, no es posible invocar al Evangelium Vitae, según la cual un católico solo puede votar una ley abortista cuando se trate de una norma que restrinja la justicia de la legislación vigente. Supuesto, joder, esto es una rayada. Supuesto, siempre que no se pueda hacer otra cosa y que conste públicamente que quien se va obligado a actuar de esa forma es contrario a toda ley que no proteja adecuadamente el derecho inviolable a la vida de los que van a nacer. Bueno, yo no digo más. Y el segundo punto dice lo siguiente. La carta de junio de 2004 que el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe envió a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos recogía la doctrina de Evangelium Vitae y la del Código de Derecho Canónico. Aquella Conferencia Episcopal actuó de modo semejante como lo ha hecho la Conferencia Episcopal Española, recordando la doctrina que cada obispo, como corresponde, aplica en su diócesis. De hecho, en varias ocasiones no fueron admitidas a la Sagrada Comunión personas que públicamente habían dado su apoyo a un voto a una ley que no protegía de forma adecuada el derecho a la vida de los que van a nacer. Tercer punto, la Conferencia Episcopal, según su deber y como era de esperar, ha explicado la doctrina de la Iglesia sobre estas materias, válida en todo el mundo para cualquier católico, con independencia de filiaciones políticas y sin mencionar en ningún caso a nadie en particular. ¿Vosotros qué opináis? ¿Aborto sí? ¿Aborto no? ¿Ley del aborto sí? ¿Ley del aborto no? ¿Bono debería comulgar o Bono no debería comulgar? La ley está claro que no. ¿Aborto? No. El aborto es el asesinato. Tú, Pablo, estarás en contra del aborto porque... El aborto es asesinato. ¿Y usted, y qué opináis del aborto de la gallina? ¿Tú qué opinas del aborto de la gallina, Saco? Pues que el gran ideólogo que hizo la canción Denuncia es para todos un ejemplo a seguir y deberíamos todos tomar su modelo de vida. Yo creo que no es una canción Denuncia. Es una canción para hacerte pensar. Simplemente dices, ¿tú qué opinas del aborto de la gallina? Es una canción Denuncia totalmente. Ese hombre solo hace canciones Denuncia. Es una canción vegana, porque dice que si no podríamos comer huevos de... pasados por agua, ni fritos, ni tortillas, ni nada. Que, a ver, por favor. La gallina, eso dice la letra. Que. ¿Deseáis poner, ponemos. ¡Qué tontería! pero entonces, ¿qué? ¿Pensáis que la Conferencia Episcopal debería dejar a Bono, después de esta traición a los fundamentos básicos y a los principios y pilares de la Iglesia, comulgar o no debería comulgar? Que sí debería comulgar. ¿O Bono debería cambiar de secta? Bono debería. Aparte de dejar pues de comulgar, sí, podría pasarse a los testigos de Jehová. ir apoyando el aborto y comulgar es como un anarquista que va a votar, tío. ¿O no? Es como un anarquista que vota iniciativa internacionalista. Es como un pedardo. Seguro que hay alguno, vaya. Yo para eso no tengo problemas, yo voto al POSI y lo admito abiertamente. Yo voto a la falange auténtica de las Hongs. Por ahí en la noticia se mencionó a Estados Unidos como un ejemplo, ¿no? Efectivamente. Hombre, claro, es que Estados Unidos siempre es un ejemplo. Me parece bastante curioso. Bueno, chicos, a mí no me parece muy curioso porque es lo que pasa siempre. Bueno, pero ¿qué opináis sobre Bono como político y sobre la postura que ha tomado ante la ley del aborto como presidente del Parlamento? ¿De dónde era presidente? De la... del Congreso de los Diputados. Es que no sé, hay tantas oficinas que uno ya no se entera. Pues yo creo que a Bono lo que deberían hacer sería... A ver, por favor, silencio. Deberían echarlo del gobierno, porque cuando te dan una medalla de militar, lo que no puedes hacer es devolverla, como hizo en su día. Dicen por el chat que soy una mierda. Yo creo que la conferencia episcopal debería aplicarle la eugenesia a toda la familia de Bono. Y no tengo más que decir. Y ya. Que a ver, chicos, ponemos así seguiría bien la doctrina de Ratzinger. No dicen que eres una mierda, dicen que no demos golpes, que no soy una mierda. Vale, pues no sé leer, lo reconozco públicamente. A ver, chacho. Soy un analfabeto. A ver, por los golpes, no por no saber leer. A ver, Tito, sí, ¿ponemos otra canción o qué? Ponte una canción, te toca a ti poner un tema de esos que traes. Pon una del Tito en sí, que nos está escuchando. ¿Qué nombre? El Tito en sí no. Y que nos comente qué inspiró esa canción suya. Vamos a hacer un programa de Tito en sí. Que no, tío, eso es. Mañana hacemos un programa de Tito MC. A ver, Pau. Hoy vamos a poner una vez en depósito. ¿Qué te parece el programa, Tito MC? ¿Qué te parece el programa? Cuéntanos. Que, mira, si quieres, nos puedes llamar al 985-2981-37 y o ponernos un teléfono fijo y te llamamos nosotros. También, si nos pones un teléfono fijo, te llamamos. Se ha ido Tito MC. Oye, le ha entrado miedo, la vergüenza y se ha marchado del chat, Tito MC. Y bueno, recordar para la gente que esté escuchando que podéis entrar al chat en radiocuca.org. Ha vuelto, Tito MC, llámanos. Voy a llamar. Y bueno, pues a ver qué canción quieres poner tú, Pobe. Yo voy a poner una de Existencia de Esclavitud, que por la voz y que lo edita Killer Pandereta diría que hay gente de patatas fritas por el culo, solo que este es un grupo ya un poco como más serio. Patatas fritas por el culo es un grupo muy serio. Sí. Y bueno, la canción se llama Dolor y en realidad habla del tabaco, ¿eh? No os veréis en el portito. Y habla del tabaco y de la gente que lo quiere dejar y no puede. Y bueno, que eso. Como si yo saco. Alguien estaba fumando por aquí, entonces ya de paso. Ya vino. Se la vamos a dedicar a esa persona. Yo no he dicho que quiera dejar de fumar. Bueno, da igual, te la vamos a dedicar. Al señor saco, venga. Dale. Como fumo como un carretero, la mitad de mi vida sintiéndome veneno. Pienso en dejarlo, pero no puedo. Mi voluntad no puede. ¿Tú inyectas veneno? Yo no. ¿Cómo que no? ¿Tú inyectártelo o no? Me inyectaba antes. Tú te lo metes por las fosas, pero bueno, no. Eso era antes. No, sí. El otro día, el sábado estabas en los baños muy efusivamente. Pero si todo el sábado no saliste, Pelardo. Pero tengo contactos en los bares que me informan. Como ayer, que me dice, no te puedo pasar las fotos, que se ha ido la luz y estamos aquí con un apagón. Y digo, ¿entonces cómo estás conectado al ordenador? Estoy en el portátil. ¿Y por qué tienes el mismo nick, la misma foto y estás hablando conmigo? No, que no puedo ahora, que estoy cocinando. ¿Y cómo estás cocinando si no hay luz? A ver, gilipollas. Eres un mentiroso. Me fui a casa durante un segundo, bajó el pilotito, me levanté, estaba además tocándome. Me levanté, lo subí, cogí el portátil y lo encendí y puse a cocinar, tío. ¿Y qué cocinabas? Pues me estuve cocinando un arroz blanco. ¿Fritas? No, un arroz blanco y patatas cocidas. Y luego un huevo, pero casero, ¿eh? Tienes que hacerlas habitualmente cocidas, ¿eh? Porque si no... ¡Joder! El abdominal... ¡Abrumador! ¡Dios! Ya está sacando pelusa de su ombligo. Hay que decir que el ombligo de Pelardo siempre que metes el dedo sale cosas de ahí. No sé cómo se arreglaba. Lo mismo. Es el baúl de los recuerdos, el ombligo sí. de Pelardo. Bueno, a ver, que me toca una canción, que me estáis tocando mucho los cojones. El ombligo de Pelardo. Wow, a ver. Vamos, me voy a poner. No, yo quería hablar un poco la canción, pero bueno. Ah, vete, que te... Pues venga, habla, habla, que no, habla, no tenemos tiempo. Ya que estás intentando poner la tuya. Que bueno, que sí que la verdad es que el tabaco lo llevan bastante de mierda. Independientemente de que para mí ya el tabaco sea una mierda, pero sí que lo llenan con bastantes aditivos y cosas así. Y bueno, que aquí respetamos que se fume como se ha hecho, pero que no nos gusta que se fume, joder. Ay, yo, bro. Y ya está. Que tú fumas y yo muero. Sabia reflexión, compañero Pobe. Yo había traído un texto también para leer, pero me parece que no lo voy a leer porque no encaja en la dinámica de este programa. Sí, encaja, sí. El programa está serio, lo que pasa es que no podemos. Bueno, pues si queréis que lo lea, tienes que poner a Tito Messi de fondo. Otra vez no, o me puedes poner el freestyle de Chiri Vegas. Bueno, tú vete leyendo que yo voy buscando. Primero tiene que sonar el freestyle de Chiri Vegas. ¿Sobre qué va este texto que nos vas a leer? Pues habla del obrerismo. El obrerismo es obsoleto. ¿Y qué es obsoleto? Pues que está anticuado. ¿Y qué es anticuado? Pues, joder, eso que anticuado, tío, ¿qué quieres que te explique? La propia palabra lo dices. ¿Qué es cuado? ¿Qué es una... ¿Cuado? ¿Qué es una infraestructura? Es lo que come Pelardo por las noches. ¿Qué es una infraestructura? O sea, que el obrerismo está en contra de lo que come Pelardo por las noches. Sí, tío. Sabia conclusión. El obrerismo es una puta mierda. A ver, señor Saco, yo tengo una duda. Pues yo iba a traer un texto sobre el obrerismo, que... ¡Cago en Dios! Por cierto, está ahí. Bueno, yo lo tengo aquí de delante. ¿Es el mismo? No lo sé. ¿Es el de los cuadernos de negación? Creo que no es el mismo. Bueno, pues... Yo tengo una duda, ¿qué es una infraestructura? Lo buscas en el diccionario, Pelardo. Sí. Siempre preguntar, siempre preguntas y luego nunca me contestas. Porque yo no tengo que contestarte nada. No, yo en realidad lo sé, porque lo busqué en el diccionario. ¿En qué diccionario? El de la RAE. En el de la Academia Asturiana. ¿Y qué? Y entonces no sería una infraestructura, sería una infraestructuru o... Infraestructure. Buah, vamos a escuchar el freestyle de Chiri Vegas. Acaba de tirar la leche este hombre. No he visto a nadie rapear mejor en la vida. ¿Pintar las paredes? Yo, Chiri Vegas para Hip Hop Nation. No me dieron la portada, pero estuvo atento. Desde los bloques Ambroz, mi vocabulario enfermo. Para Free, Double H, Daddy y el resto. Yo represento esto, grimy versos, especial como Ed, check the rhyme como a Tricol Quest. Estoy en el top como CNN, no fue a Ice Cube, yo maté a Kurt Cobain. Yo represento Slum, tu estilo es bomb, como Ram DMC, it's done. Yo gripo MCs, TDI, GTI, si tú quieres beef, como Tyson y Ali, te infecto como Kids. Yo escupo cream, puff da. Después de este rap combativo que acabáis de escuchar, vamos a leer una crítica al obrerismo que escribió en 1995 la revista inglesa Wildcat, y que desde el fanzine Ruptura han considerado interesante añadirlo como un apéndice al artículo sobre las clases para dejar aún más clara nuestra postura, su postura sobre el tema. Y también en el fanzine Cuadernos de Negación hay un cacho de eso. Sí, pero es otro diferente. Y vamos a leer. Pero ponme algo de fondo así. Está sonando esto. Gangsta, niga, si no. Tú dale, que yo busco. El obrerismo es una forma de ideología capitalista endémica entre los que se autodefinen como revolucionarios. Es una ideología que fomenta la aceptación y hace propaganda del trabajo asalariado entre personas que se han dado cuenta de la explotación que conlleva el trabajo asalariado. Es por lo tanto una de las formas más elevadas de alienación. La veneración por el obrero se encuentra en diversas ideologías estatistas, como el estalinismo y el nazismo, en las que los trabajadores son glorificados por su rol como constructores de la nación, el Estado y el capital. El obrerismo no es una ideología que alabe toda clase de trabajo asalariado, sino solo el trabajo productivo. De hecho, desprecia a los trabajadores de oficina y de industria de servicios porque alaba solo a aquellos que están más implicados en la reproducción del capital. El obrerismo adora el trabajo manual, el trabajo con martillos. Su visión del proletariado es la de hombre masculino. Al rechazo del trabajo de oficina y tienda, rechaza a una gran parte de trabajadores asalariadas, revelándose como sexista. Madre mía. El obrerismo ha estado presente desde el principio en el movimiento obrero. Las primeras sociedades obreras fueron de inspiración cristiana y alabaron el ahorro, la honradez y el trabajo. Este moralismo perdura en el obrerismo, que es un bastión de la ideología cristiana dentro de la clase obrera. Los más fuertes defensores del obrerismo no son trabajadores manuales, que lo son porque probablemente no han tenido otra opción, sino exmarginales que tomaron la decisión moral de convertirse en obreros manuales revolucionarios. Su defensa del obrerismo es una compensación por la falta de seguridad que tienen sobre su propio estatus de clase y una condena moral de los proletarios que se plantean opciones distintas. En el plano teórico, el obrerismo entiende la revolución como consecuencia de la lucha diaria de los obreros en el capitalismo. La historia de las revoluciones contradice esta teoría una y otra vez. La revolución francesa y la rusa han sido provocadas por luchas de mujeres. La revolución alemana y la portuguesa fueron provocadas por motines militares. La revolución del 68 en París fue iniciada por estudiantes. El obrerismo lidia con el fracaso histórico de su teoría, no mediante su corrección, sino mediante la falsificación de la historia. En cada caso, el papel desempeñado por no obreros es negado, minimizado o marginado. En cambio, la teoría revolucionaria analiza los acontecimientos reales a fin de comprender los momentos de debilidad en el capitalismo. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Según los obreristas, los trabajadores productivos ocupan una posición crucial, ya que pueden, dejando de trabajar, derribar el capitalismo. En realidad, la importancia de los trabajadores productivos es exagerada, ya que la producción es solo una parte del ciclo de acumulación. Los trabajadores involucrados en la comunicación, la distribución y circulación de recursos también pueden ser una fuerza poderosa. Una huelga de trabajadores bancarios puede tener un efecto más fuerte sobre el capital que una huelga de trabajadores en una fábrica de automóviles. A su vez, una ola de disturbios urbanos pueden tener mayor efecto que ambas actividades juntas. La búsqueda de fracciones cruciales en el seno del proletariado, cuya lucha es privilegiada, revela la perspectiva jerárquica de los obreristas. Esta visión supone que el comunismo es un programa ya estructurado que solo necesita de soldados para ser puesto en práctica, lo que refleja la resaca del antiguo socialismo de la Segunda y Tercera Internacional en sus formas socialdemócratas, leninistas o sindicalistas. Arriba, vallas de la tierra, en tierra americana. Truena la razón en marcha, es el fin de la presión. Esta teoría considera la lucha de clases como una forma burguesa de hacer la guerra, con generales y soldados de infantería. El revolucionario profesional determina el programa, los obreros lo ponen en práctica. El obrerismo y el intelectualismo son polos opuestos, pero no se oponen, se complementan entre sí. El pensamiento y la acción se encuentran separados. Los obreros deben poner las ideas de los teóricos en práctica. Con frecuencia los obreristas tienen su propia crítica de los intelectuales, pero eso los aplica a los otros intelectuales, no a los intelectuales obreristas. Los obreros deben evitar a los intelectuales, pero no al obrerista, que pretende ser diferente a un pensador especial. El obrerismo mantiene la división pensamiento-acción y el privilegio de facto del pensamiento, que es inherente al capitalismo. El sujeto revolucionario no es solo el trabajador productivo, ni siquiera todos los trabajadores. Es el proletariado, quienes no tienen poder o riqueza social, quienes no tienen nada que perder, más que sus propias cadenas. Además, los estratos no proletarios pueden desempeñar una activa participación en un contexto revolucionario si el proletariado es activo. Esto puede verse con claridad en casos como el de los campesinos revolucionarios que participaron en los movimientos magnovista y las colectivizaciones libertarias creadas durante la Guerra Civil Española. El objetivo del movimiento comunista no es lograr la consolidación de un Estado obrero o la dictadura del proletariado, es abolición de todas las clases sociales para crear una comunidad humana mediante la lucha anticapitalista. Y ahora vamos a poner una canción de Mamá Ladilla que se llama Moralina con Patas. Se coló aquí el señorito Rach. Moralina con patas. Moralina con patas. razonas con el ano. Cuanto más me digas que tú ves las cosas claras, más danos me das para reírme de tu cara. Cuanto más te obligues a trabajar con tanto yodo, más idiota eres y más me descojono. Coralina, con patas, coralina, con patas, coralina, con patas, molestas, molestas, hueles mal, hueles mal, coralina con patas, coralina con patas, hueles que me estás, hueles que me estás, hueles que me estás, hueles que me estás, hueles que me estás, hueles que me estás, hueles que me estás, hueles que me estás. Antidad, antigual, sois malitas, cual igual, se encontró a favor, se percibe el mismo error. Antidad, antigual, sois malitas, cual igual, se encontró a favor, se percibe el mismo error. Parece a ti, mamaladilla, Pelardo. No, esa es la canción. ¿Qué tienes ladillas, Pelardo? No, tú sí. ¿Tú opinas que el obrerismo es sexista? ¿Qué? Porque es que tengo que decir una cosa muy importante. ¿El obrerismo es sexista o no es sexista, Pelardo? Sí, porque como acabado. Y no tiene... No es sexista, Pelardo. Tiene que ser obrerismo, ya... Que quiero decir una cosa. Este es el obrerismo, Pelardo. Joder, el obrerismo... Todos los obreros son dis, mira. Bueno. ¿Y para ti la lucha obrera es la única que vale? Sí. ¿Y la lucha armada? ¿Qué opinas de la lucha armada, Pelardo? Mira, aquí dice el John que el obrerismo tiene un huevo colgando. Y el otro lo mismo. Un momento. Que... Había un programa nuevo de radio. Es lo que tiene que decir yo ahora, tío. El miércoles... Empezará el miércoles 6. Oye, cago en Dios. Oye, ¿habéis quitado eso? Bueno, en Radio Terror se va a llamar. Programa radiofónico. Oye, me estáis quitando... para un poco, Fonso. Lo podéis escuchar en... Bueno, tiene un MySpace que es www.radioterrorshow. Pero que los programas se pueden... Dios, no está diciendo nada. Si me está moviendo eso, tío. A ver, ¿qué te digo yo? Que el programa empieza el 6, que se llama Radio Terror. Y el programa se llama Radio Terror Show. Y se podrá descargar en radioterrorshow.wordpress.com. WordPress, y bueno, creo que me parece que es un programa que hace gente de Murcia. Si nos quiere llamar el que nos lo ha dicho para contarles de qué va a ir y tal. Sí, pues sería... Lo podría anunciar mejor que nosotros seguramente. En el 985-2981-37. O que nos diga un número fijo y lo podemos llamar. Pues también, sí, sí. A quien quiera llamarnos o... Que nos diga el número fijo o que nos llame. Es tanta pena que estáis pidiendo a la gente que os den el teléfono para llamarle. Yo conozco a otros que también lo hacían. Sí. No, nosotros no lo hacíamos. Que habéis llamado un skin a casa, me parece, ¿no? No, pero si desde aquí sale gratis, pues llamar a teléfonos fijos, así no se gastan el dinero y llamamos nosotros. Y yo quería poner una canción que me gusta mucho, que se llama de un grupo de Dislike, Hipócrisis se llama la canción, que fijo que pensás que es un grupo de Dis. Pues no... Pues no es un grupo de Dis. No todos los grupos tienen que ser Dis. Los discípulos de Otilia no hacen Dis. Yo creo que sí. Los de Teodoro están aquí. Y Disidencia tampoco. Si Disidencia es un grupo de Dis. Pero yo digo por... Joder, porque Dislike, Discharge, Dis... ¿Y Distorsión? ¿Qué me dices de Distorsión? Bueno, eso sí que son un poco más Dis. Por favor. Pues igual un poco más, sí. Oye, me estás tocando mucho los cojones ya con puto Dis. No quiero nada de Dis en esta radio. Bueno, sí, un poco ras, pero... Nosotros nos llamamos días de destrucción por distorsión, vaya. Sí, sí. Bueno, eso que... Vosotros llamáis días de destrucción porque no tenéis personalidad. Bueno, dejaría... Oye, a este programa... Me voy a quitar el programa de grabar y ya no subimos más. Ah, es verdad que, bueno, llevamos bastante tiempo sin colgar el programa ahí en el blog, pero... No sé si se oye a Pelardo cuando dice una tontería, pero siempre... Me dijiste el otro día... Sale una onomatopeya de su boca, no, que pero es... Había sus en la radio, por favor. ¿Qué? El programa, sí. Bueno, que... Por ejemplo, el otro día no pudimos colgarlo, ya que... Total, fue un velado de arrancia, ¿no? Pues sí, no... Pelardo tenía cagalera y no pudo venir, Pobre estaba haciéndose la pedicura en casa y tampoco... Y Raz creo que estabas masturbando en el baño porque no escucho nada en todo el programa. Sí, sí. La verdad es que fue una sobrada de programa. Pero bueno, que a partir de ahora ya pues estarán ahí colgados en el blog, que es díasdedestrucción.blogspot.com. Y a partir de ahora, o sea, que prescindiremos de las velas destructivas que destruyen Días de Destrucción. Así me gusta, bueno. Que esto volverá a ser un programa mediocre. Sí. Porque nosotros somos mediocres. Que pongas dislike, tío, con la canción Hipócrisis. Que mola mucho. Pues dislike, Hipócrisis. ¡Me matará! Que no... ¿Te has puesto los mandos del aparato? No me he puesto los mandos, estamos todos igual de cerca. No, tú estás más cerca. Sí. El próximo se sienta por ahí, que por lo menos está atento. Sí. ¿Cuántas veces me ha fallado en las canciones? ¿Qué os ha parecido la canción? ¿No, ¿No la habéis escuchado? No. ¿La habéis escuchado, la canción? Sí, que una canción, pues, de las que haya puñados, pero está bien. Pues pon otra vez porque no lo he visto. Hay señores que suben la radio ahora de leernos la cartilla. ¿Quién es? ¿Cómo? Que dicen ñoles que... A ver, ¿qué tenéis que decir? Que es que no hemos estado muy atentos al chat ahora recientemente. Dice pues que el obrerismo tiene un huevo colgando y el otro lo mismo. Que ser anarquista no tiene que ver con no trabajar. Si entendemos el trabajo como una actividad lúdica. Es más, para ser anarquista hay que saber desarrollar una actividad. ¿Cómo si no se estructurará la sociedad libre y autogestionada si no hay bancos para robas? ¿Qué opináis por ahí? Para robar. Pero que es que, no sé, es una tontería eso que se... A ver, no trabajar es para que haya anarquismo, no anarquismo para no trabajar. ¿Anarquismo? Bueno, ¿no? Anarquismo. Luego, anarquía, pobre. Se supone que en la anarquía... ¡Y birra fría! Desempeñarás una actividad, claro, pero no un trabajo. Anarquía y chocolate frío. Para mí sería una actividad. ¿No? ¿Y le irás a rendir cuentas al comité regional? Es que yo no creo sobre que tu trabajo. No creo que esas tonterías de comités y cosas así. ¿Eres comunista libertario, pobre? ¡Revolución social! Yo personalmente no soy comunista libertario. No, sabemos que eres más comunista libertario. Pues no, porque es como intentar implantar un nuevo orden social, eso. Tú estás cojones de toda esta puta mierda. Pues sí, te puedes juntar con 15 personas y organizarte igual un poco de esa manera. Tendrían que resurgir las ideas de Carlos Marx. Y toda esa porquería. Viva la comunista. Porquería, ¿no? Para que la quiera. Yo creo que hoy en día hay que intentar buscar cierta autonomía del sistema. Como paneta. ¿Cómo qué? Como paneta. Bueno, espera, dilo al micro, no, por favor. Pelardo. No digo nada, hombre, que no. No he dicho nada, que me pico un huevo. Sigue. No, ya se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Que hoy en día hay que intentar no sé qué. Tantos porros no son buenos, por eso. Sí, mogollón. Es que hoy me he fumado una plata antes de entrar en una radio. No diría yo que no. Apoyo mucho. Va, pon algo, tío, que con Pelardo no se puede hablar de cosas serias. Sí, hombre, joder, es que te metes por medio cuando estaban hablando en serio. A ver. Y no pienso volver a este programa en la vida. Pues así de contentos estaremos entonces. Ya, el otro, ahí dice también Cerecillas en el chat que el programa del otro día fue un señor programa. Esa Cerecillas, llámanos. Cerecilla, me parece que es una enchufada de la rancia. Sí, no la conozco. Sí, fijo que sí. ¿No? Venga, va, pon algo y nos vamos de aquí. Oye, Cerecillas igual es un hombre. No, ¿a quién le toca poner una canción ahora? A ti. Sí. Sí, pues... Caso mierda. Ah, bueno, pues voy a poner a Imagen, que es un grupo... ¿Imagen? Era un grupo colombiano hace muchos años ya. Sí, Imagen se llama el grupo. Este disco me parece que es del año 89, se llama ¿Y ahora qué? Y la canción se llama Orden y Desorden. Que bueno, es hardcore y tiene una letra simple pero bastante buena. Que luego igual leo, si no se entiende muy bien. Y luego hablamos con ñoles un poco, sin tonterías. A Perardo le metemos en el baño y lo encerramos y atado de pies y manos. Pues venga, que y le cagamos en el pecho. Orden, desorden de Imagen. Pues lo que estábamos diciendo, que parece que sabemos hablar mejor fuera de micrófono que dentro de micrófono. Que sí, que en una sociedad libertaria tendrás que saber ganarte la vida de alguna manera y para eso tendrás que desarrollar alguna actividad. Pero no un sucio trabajo a base. Pero eso no es que no tiene nada, no sé, no entiendo qué es lo que quieres decirnos, porque eso no tiene nada que ver con la conciencia de clase ni de lo que hablaba el texto. Porque sí, te organizarás en multiasociaciones o como cada individuo desee, pero no sé, ¿qué tiene que ver eso con el obrerismo? Pero este hombre que está en contra de robar, ¿por qué? No, sí, si estás robando, tienes una dependencia. Si vives de robar, que yo no digo nada, a mí me parece de puta madre. Hombre, claro, tienes una dependencia total del sistema, en realidad. Es una forma igual de luchar contra ello, ¿no? Sí, no, porque en realidad todo lo que estás robando está asegurado. Eso es lo que voy a decir yo ahora, sí. Pero es, bueno, no sé. Es una forma de obtener bienes materiales sin necesidad de tener que trabajar para pagarlos. Y seguramente obtenga más peligro. Pero no crea ningún daño en el sistema productivo. Más daño que comprarlo, seguramente. No mucho más hoy en día. El seguro, por lo menos, que tú lo estás consumiendo igualmente. Sí, el claro, tema de que lo pagues o no. Está rompiendo la cadena, van a seguir reponiéndolo. No vas a trabajar y no ser productivo, ¿no? ¿También? Pero el caso será en tu vida particular. Pero intentar... si no trabajas y robas, pues es lo que está diciendo Pobre, que no eres productivo y... Lo que se busca es no ser produces. Productivo para acabar con el trabajo asalariado. No, tener... bueno. ¿No? ¿Cómo? Explícalo un poco más en profundidad, por favor. Lo que se busca es no trabajar y no ser productivo, pues para acabar con el trabajo asalariado, o sea, yo creo. O sea, que tú estás diciendo que si todo el mundo robase, nadie tendría que trabajar. Hombre, llega un momento que eso no es posible. Que él, si él roba, no tendría que trabajar para ganarse la vida. Dice que ahora sube a defender su postura. Pero, bueno, es que nos vamos a ir de aquí. Pues como no se deprisa... Vamos a poner una canción y nos vamos, ¿no? Un por más, por mucho. Sí, un par de ellas o así. Hasta el cuarto o así. Un par de ellas por lo menos. Que pongan ponéis vosotros dos un par de canciones. ¿Es para cada una? ¿Cada uno? Pues perfecto, yo así acabo todo lo que tengo que poner. Una pena, pues nada, pues nos puedes decir por aquí. Además, bueno, pues igual viene, porque se ha desconectado. Que nos llame al 985-2981-37 y nos diga lo que opina. Se ha pirado. Podemos hablar con él. Pues nada, venga, pon una canción y nos vamos aquí. Yo creo que también, ¿no? ¿Se ha descubierto la identidad? Bueno, no la publicamos. Yo pues voy a poner la... No me da tiempo a poner mi canción, ¿sí? En inglés, pero bueno. Póntela, joder, que te... No, mira, prefiero poner la de Cerebros Vacíos de Comando 9 milímetros. Y que bueno, mientras a saber que hablamos aquí por el chat, pues vamos a dejar la canción puesta. Espera, que tenemos una llamada. ¿Sí? Ya sabía yo quién era, ¿veis? Espera, que te metemos en la antena. ¿Ahora? Hola. A ver. Hola, ¿me se oye? ¿Te se oye? Sí. ¿Qué decís? Explícate. ¿El qué quiero que explique? ¿Qué tengo que explicar? A ver, que no me entero muy bien. ¿Has sido tú el que Joder, tu postura. ¿Mi postura? Mi postura es la siguiente, vamos a ver. El trabajo asalariado, lógicamente, está claro, no hay que discutir mucho, que no vale para nada, solo sirve para lo que sirve en esta sociedad. Pero yo digo que ser anarquista no significa que tengamos que despreciar el trabajo, si lo entendemos como una actividad lúdica. Os pongo un ejemplo. Yo tengo una huerta ecológica. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Que no os oigo. Vale, el trabajo que yo hago en esa huerta para mí no es trabajo. ¿Vale? Porque es algo que estoy autogestionando. Sí. Para mí, porque lo quiero hacer y porque me gusta. Sí, sí, sí, a mí eso me parece bien. Etcétera, etcétera. Y no genera plusvalía. Las otras 5, 8, 10 horas que has hecho trabajando, pues son trabajo, lógicamente, no son, ¿eh? Hay que diferenciar. Y en una sociedad libre y autogestionada, habrá que ver gente, pues, que un día plante patatas, que otro día enseñe a leer a los niños, que otro día, pues, no sé, nos aprenda a hacer, no sé, a trabajar con ordenador, hacer algo con ordenador, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá que vivir, habrá que comer, habrá que ser libres y felices, ¿no? Eso significa que la gente tiene que implicarse en hacer cosas. Por eso no es trabajo, eso, y eso, bueno, no sé si lo defines como trabajo o como otra cosa. Pues eso ya no sé, eso cada uno que lo defina, no sé, pero sí, tienes razón en eso. Era lo que os quería decir, que bueno, no es que no hay que criticar al obrerismo sí, pero no al obrero. No, al obrero. Vale, porque va a ser necesario personas que sepan hacer cosas, habrá que hacer casas, habrá que hacer hospitales o sitios donde la gente se pueda curar, habrá, no sé. Para eso hay que saber, llamámoslo así, trabajar, hacer algo, no sé, habría que empezar por definir los términos que utilizamos, trabajo o no trabajo, no sé cómo. ¿Sabes lo que os quiero decir con esto, no? Sí, sí, sí, sí. Sí, hombre, pero si tú estás empleando tu tiempo en algo del que recibes todo el beneficio para ti o para ti y los que te rodean o para quien tú lo quieras destinar, yo eso no lo considero trabajo. Claro, claro, ahí está. Yo extendería un poco más, hablaría de una la propia sociedad, ¿no? Y ahí voy a utilizar el término marxista, lo de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Y eso es puro anarquismo. Hombre, pero haz lo que puedas para toda la comunidad, microgrupo, grupo, no sé, llámalo, pueden ser 15 personas o puede ser una comunidad de 1000 personas, no lo sé. Y cada cual recibirá lo que necesite para vivir. Unos necesitarán, sí, más, sí, otros menos, otros si vivirán. A tu manera. Sí, pero claro. Eso es colectivizar, básicamente. Es ponerlo a disposición de todo el mundo y que cada uno siquiera lo coja o si no, no lo coja. Quizás un paso más, porque una colectivización a lo mejor requiere una organización, que a lo mejor una sociedad anarquista ideal, pues a lo mejor no es necesaria. No sé, sería un paso más adelante, pero quizás sería el primer paso, ¿no? A lo mejor. Primero a lo mejor hay que hacer una cooperativa, una cooperativa, vamos, o una colectivización para seguir avanzando en eso, no lo sé, eso ya después cuando estemos en la sociedad, si algún día estamos, sabremos el camino a seguir, ¿no? Pero sí, iría por ahí el tema, ¿no? Pero sería necesario, no podemos estar robando bancos, es lo que os digo, ¿no? O sea, ritmo lava, pero... Sí, pero este aparto hoy en día es inviable casi. Claro. Con todas las medidas de seguridad además ahí. Además eso, sí, bueno. Además eso, sí, sí, sí, es inviable ahora mismo. Pues nada, eso era lo que os quería decir por el chat. Es que claro, las palabras ahí se quedan cortas para explicarlo por ahí. Vale, pues sí. Vale. Pues nada, chavales, hala. Tampoco, una cosa solo te quería decir, que decías tú de enseñar a hacer algo con un ordenador. Tampoco creo que sea necesario que haya ordenadores en una sociedad libertaria. De hecho, bueno, seguramente fuese mejor si no existieran. Vamos, yo igual creo. Sí. Hombre, piensa por ejemplo, ¿vale? Que, no sé, que nosotros estemos aquí, ¿vale? Que queramos, pues no sé, necesitemos algo que haya en otra comunidad que esté, pues no sé, en Valencia, por ejemplo. Que nosotros creamos naranjas, por ejemplo, que no sé, que aquí no hay. Pues a lo mejor que existan redes de comunicación de ese tipo puede ser útil para que sepan que nosotros tenemos estas necesidades y que ellos las puedan a lo mejor hacer o para, no sé, poner en común conocimientos, técnicas que hayamos aprendido a hacer aquí, pues no sé, pues para, no sé, pues para optimizar, a lo mejor hacer, precisamente, yendo a la huerta, ¿no? Un método para hacer productivo un terreno con poco trabajo y demás, pues a lo mejor es interesante que eso se sepa. ¿Sabes? Digo, voy a utilizar el hecho de utilizar herramientas informáticas para facilitar la vida y compartir conocimientos e información de verdad, de forma real, no como ahora. A lo mejor en ese aspecto sí que puede ser interesante, pero eso ya sería motivo para otro debate. Ya, también. Sí, sí, sí. No sé, antes de que existiese internet y todo esto, la gente también se comunicaba, ¿no? Sí, la diferencia sí, era la velocidad. Por supuesto. por supuesto. Cambia la velocidad, cambia que pone más cómodo, más fácil, si quieres, pero bueno, sí. Pero sí, da para hablar de ello también. No sé. Pues nada, ¿vosotros tenéis algo que decir? Pues nada, que bueno, una buena aportación. Sí. Pues muchas gracias. Y a vosotros por el programa. Muchas gracias por haber participado. Y a vosotros por hacer el programa. Venga, un saludo. Venga. Chao. Hasta luego. Hostias. Pues ahí estaba. ¿Se ganó la foto o no se la ganó? Pues no sé, no. No sé si se ha ganado la foto. Tú eliges, pero. Yo me iba a poner la de Comando 9 milímetros de Cerebros Vacíos. Y bueno, si se ponga a pelear otra más y ya está. ¿Dónde está? Aquí. Si hagas una canción más y ya. Pues tío. Joder, capéis. Cerebros Vacíos. De Comando 9 milímetros. ¿Y qué mensaje transmite esta? Es como escucharla y luego ya la comentamos, venga. Malo es el que oprime al débil, aunque el débil sea su padre. Ellos hacen lo que quieren, mientras los demás se mueren. Ríe el Señor poderoso, cuando tú muerdes el polvo. Ellos creen saberlo todo, pero son cerebros vacíos. Seas hombre o seas niño, las puertas del paraíso son privadas como todo. Dame tu calor, cariño, para que sea más fácil y jugar con nuestros sueños. Ellos pueden, pero tú y yo no. Ellos le dan mucho al pico, pero son cerebros vacíos. Anda, ellos son cerebros vacíos. Ellos son cerebros vacíos. Ellos son cerebros vacíos. Bueno, ¿alguna cosa que tengáis que decir sobre lo que nos han dicho ahora? ¿Qué opináis sobre que haya que lo que decía el compañero Ñables, de que hay que despreciar al obrerismo, pero no al obrero? ¿Tú qué? Es que ¿qué opinas tú, que es el que estás haciendo nuestra pregunta, será que tienes ahí algo en mente? Hombre, despreciar al obrero es despreciar a una persona. Es que no sé eso, yo no lo veo. Hombre, un obrero igual es una persona que está trabajando pues porque tiene unos hijos y... Es eso. Y no le queda otra. Y ya está, no sé. No hay por qué despreciarlo. Porque está claro, es que va a haber que saber desempeñar una función. Hombre, las pequeñas luchas. Las pequeñas luchas familiares que pueden venir a joder. Que llevan a cabo las familias hoy en día para poder llegar a fin de mes y demás, claro que no son despreciables. Pero eso, es que no sé a lo que me refiero. La conciencia de clase desapareció hace ya bastante tiempo. Y no sé, hoy en día ya no hay, la gente no sé, la diferencia de clases no está tan marcada como pues no, a principios de siglo. Con el ciudadanismo en los años 70 se acabó con eso. Ahora todo el mundo es ciudadano y todo el mundo quiere mejorar esta sociedad y está concienciado de que el cambio social es imposible y que lo mejor que tenemos es de la democracia. Pues en general, sí, en general. Entonces, no sé, depende de lo que se entienda por obrero también hoy en día, pero es que ahí ya entra, no sé, aquí por ejemplo los del fanzine Ruptura utilizan la palabra proletario para describir a la gente que como pueden ser estudiantes, amas de casa y currelas, para no tener que hacer diferenciación continuamente a la hora de escribir un texto y poder agruparlos a todos en torno a una misma palabra. Pero es que la utilización que se ha hecho de esa palabra por parte de partidos y sindicatos es bastante asquerosa, por ser así un poco suaves. Y no sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué tienes que decir, Bobe? Es que el jabón te iba a decir algo, tío. Se te fue. ¿Estás escuchándome? Pues, hombre, no sé. Yo lo que noto mucho ahora es que eso, la gente que se ha vuelto ahí mucho más cómoda y que tienen así la democracia, muchos están puteados, pero no, no es más cómodo. Dicen que simplemente lo dejan como... Se esconde todo, pero las cosas. Es que además ellos buscan la felicidad en sí, cosas materiales. Pues sí, la gente... Y si los pueden conseguir, son felices. La parte de la sociedad, también. Como son médicos, la felicidad no existe. Ya, pero para ellos, como, pues, como son, bueno, médicos, gremio médicos, abogados y eso, que es para mí lo que es la clase media, pues tienen esa comodidad. Clase media es todo el mundo. Esa comodidad. Un bueno, mecánico pues ahora sí. Clase media, hoy en día. Sí. Sí. Vive igual que un médico. No, tío, no. En casa, un mecánico vive igual que un médico ahora mismo. Pregúntales a los obreros del metal que se han quedado en el paro en Avilés, de todas las empresas que no tienen nada que... No tiene ningún... No sé qué voy a decir ahora. Sin embargo, los... Parece que, no sé... Ya, pero... Los abogados tienen como trabajo asegurado. Lo que pasa es que los que sufren... No tiene trabajo asegurado un abogado. Un abogado, si no tiene clientes, no tiene trabajo asegurado. Es que... No sé, para mí un obrero de metal que se ha quedado en el paro ahora no... El caso también... Tiene las mismas comodidades que... Coño, lógicamente, pero un mecánico que esté trabajando tiene las mismas. El caso también es que hay muchas maneras de entender la palabra trabajo y que, bueno, uno se lo puede tomar de una manera o de otra. Yo creo que, mira, esto es... Yo lo que critico es el trabajo asalariado, lo que se entiende hoy en día por trabajo. Pero es que esto es una discusión ya muy larga que podemos... No sé, me parece que está siendo un poco disperso aquí el sí, debate. Bastante. Ya, sí, que puede que eso... Aquí uno dice que llueve y el otro que mañana es martes. Pero que eso, que podíamos dejarlo para otro programa que... Un especial contra el trabajo asalariado. Sí, pues lo que te dejé en el bus a ti hoy o no, de otro día, bueno... Pues sí, yo creo que podemos poner la canción esta que tenía pensada para cerrar el programa este nuestro programa, que es de Silla Eléctrica. ¿Qué opinas de esta magnífica portada del disco Cloaca? Vaya cambio, es una puta mierda. ¿No te gusta la portada? Y que no sabéis, déjame verla bien. No sabéis debatir, chavales. ¿Estos son ratas? Sí, son como ratas saliendo de una ciudad. Es que, el tema, nada, es que el tema se desvió al final también, joder. Pero bueno, ¿qué más da? Eso ya, lo pasado, pasado. Como dirías que el pasado ha pasado. Oye, Belardo, tío. Yo creo que la lucha más importante es la personal. Primero hay que cambiarse uno mismo y ser coherente con uno mismo. Con su forma de pensar y actuar, la felicidad puede ser el rato que estáis pasando ahí, no los bienes materiales. Pues sí, claro, eso está claro. Lo primero, hay que cambiar uno mismo y ser coherente con uno mismo. ¿No? Intentarlo, claro, intentarlo, porque siempre te van a imponer unas limitaciones desde el sistema, igual, para poder ser coherente. Es verdad. Tú mismo te impones limitaciones, tío. Yo no mismo. No falta que te las impongan externamente. Pero también te las imponen externamente. Pero porque ya llevas mamando lo que llevas mamando desde que eres pequeño. Pues por eso mismo, tienes unas limitaciones tú y yo y prácticamente todo el mundo. Bernardo. Se ríe ahí, terror. ¿De qué te ríes? A ver. Una risa terrorífica. Es una risa maligna, me parece. Sí, a mí. Sí. Bueno, estábamos hablando del disco de Silla Eléctrica. No, el disco de Silla Eléctrica, a ver, esto que es un programa musical, Belardo. Pues sí. No tiene por qué ser un programa musical. Pero, hombre, hace 10 minutos decías que tenías muchas ganas de Marte. Se ha puesto interesante. Pero ahora ya hay algo de que hablar. Es que aquí venir aquí a escuchar vuestras mierdas de canciones no me interesa. Claro que hay que hacer más cosas que poner música. Como el señor ya no es punk. ¿Y qué es el punk, Belardo? No sé lo que es el punk. Pues no sé, a ver, terror. Lo que eras tú antes. Exactamente. ¿Es eso? ¿En serio? Sí. ¿Y ahora qué soy? Ahora un gilipollas. Ahora tienes que... Y mañana patear que a gitano. A ver, se ríe ahí, terror, que nos diga de qué se ríe, joder. No nos dejes así... Yo creo que se ríe de nosotros. Sí, yo creo que también, pero que nos explique el porqué, hombre. Que no pasa nada, cuéntanos de qué te ríes. Cuéntanos de qué te ríes, terror, tío. No, igual, no le presiones. Igual llega con efectos retardados el sonido a Murcia y... La portada está... Y todavía no lo he escuchado, así que da igual. La portada está... Juan, se sigue riendo el fulano. Bueno, anda. A ver, está diciendo algo. El primero de Silla. El Cloaca. No, este es de Cloaca. Sí, el primero creo que es el primero. ¿El primero Cloaca? Sí, creo que... Ah, se ríen porque habéis dicho que es el primero de Silla y que ya van por el tercero. No. Pero no dijimos que era el primero de Silla. No sé qué dirías tú aquí, pero... ¿Este es el primero o el segundo? Pero creo que es el primero. Yo creo que es el tercero, pero bueno. ¿Qué más da, cojones? El tercero es el que acaban de... Pelardo es el mejor en realidad. La portada no está mal, ¿eh? La portada está bebiendo la yo ahora mientras habéis discutido como borregos y A ver, vamos a hablar de un tema serio. ¡Calla! A ver, Terror, ¿qué? La portada es ¿Cloaca cuál es? ¿El primero, el segundo o el tercero? A ver, pero Terror, ¿de qué te ríes, tío? ¿Qué? Oye, oh. Es que. Marcho ya, marcho el programa. Bueno, pues eso, que. Esto no vale. Te van a hablar diciendo cosas ahí, tío. Corten. No, venga, por la canción, anda. Que no, esto... no, pero que yo quiero saber si te quieres. ¿De cuál es? ¿El primero, el segundo o el tercero? Este disco es el primer disco de. Que no, coño, que es el segundo, es el tercero fijo. A ver, el tercero. A ver, imbécil, si tercero lo acaban de mandar a mí. Sí. Bueno, pero vale, echadlo un poco más lento con el sonido, sí, eso es evidente que por internet hay un retardo. Pero cuéntanos qué es lo que te hacía gracia cuando te reíste, Cuco. Lo del disco de Silla Eléctrica, creo. No, porque se lo he puesto media hora más tarde. Yo quiero saber de qué se reía. Pues de eso, fijo. Bueno, si no nos lo quiere decir, tampoco lo vamos a presionar. Sí, bueno, sí, sí, yo lo presiono autoritariamente para que me lo diga. Vaya mierda de programa, colega. Vamos, va. Venga. A ver, espérate. Yo, sinceramente. Lo estás haciendo muy caótico, tío. ¿Quién, yo? Sí, ay. Solo el intento... sobre todo. Sí, te enteras tú. Con... Que sí, que es el primero. No, es el primero. ¿Ves? Vale, fue una errata. Pero es brutal, igual. El tercero, porque es el que te has comprado tú, no es que es el último. No, pues yo pensaba que era el último. A ver, por la canción y calla. Es que lo has editado ahora, no es que sea el tercero. Ah, amigo. Pues eso, que la portada mola mucho y va a poner la canción Cloaca. Te mola porque, joder. Puede ser, porque bueno, es una ciudad llena de ratas, tío. Que la canción Cloaca. Como Tocote. La canción Cloaca es una canción pues contra todas las ciudades que son una asquerosa mierda. Bueno, y luego nos va a explicar Pelardo lo que no, es el punk. Y luego no cerramos el programa. ¿Cómo se explica la canción? ¿Con qué no cerramos con esto? Claro, y entonces vamos. Y cerramos el programa con esto. Pues sí, si queréis, bueno, leo la letra si queréis, la canción. Mira si la entiendes. Ya, sí, es complicado, pero algo sí entenderé. Vivo en esta ciudad. En la, joder, macho. En la que todo huele mal. Moriré enterrado en el cemento de este lugar, grupo. Si voy al campo, no puedo pensar con... Hostia, no entiendo nada. Entonces, ¿para qué? Bueno, ¿y de las cooperativas qué opináis? No, a ver, con... que nos decía Ñoles que hay que crear cooperativas. ¿Qué opináis? A ver, yo pienso que tú te puedes organizar, si a ti te apetece, con el número de personas que sea. Pero no que no, que no venga impuesto eso por un nuevo orden social. Cooperativas agrícolas, estaba diciendo, vamos. Pero, ¿tú a ver, qué opinas, Pobe? Yo estoy jugando con la portada de Yo pienso que tú te puedes organizar como quieras, pero siempre que no te venga impuesto por un orden social. Que igual el comunismo libertario a veces puede... Puede poner un nuevo orden social. Organizarse que... Sí, de hecho es una imposición. ¿Cómo establecer más distancias? Si se lo dices al micro igual te oye bien. Por ejemplo, nos queremos juntar 10 personas y funcionar de una manera pues parecida a lo que viene siendo el comunismo libertario, a mí me parece bien. Pero que eso no venga impuesto por un orden social. ¿Y esta discusión? ¿Por qué no la dejamos para otro programa? No sé, yo... Es que no sé, la mayoría de las cooperativas que existen hoy en día están absorbidas por el sistema desde hace tiempo y están enfocadas a la producción. Sí, y tienen un sistema de funcionar pues parecido al del sistema. Y eso... Pues espérate... A ver, que tenemos aquí un intruso. No, ya se acabó la intrusión. Y eso, pues no sé. En el momento que es eso, que están están enfocadas a la producción y a mantener unos índices de ingresos y de producción, no veo que tenga ningún tipo de ruptura con el sistema impuesto o con el sistema tecnológico industrial, como lo quieras llamar. Que, joder, ya se me fue la pinza, tío. Que sí, que es una manera pues, de funcionar prácticamente... Eso, que si haces... Si quieres repartir los beneficios de un campo que tú trabajas entre gente cercana a ti, que no entre en juego nunca ningún tipo de capital, porque entonces desde ese mismo momento, para mí, es inválido. Pues sí, sí. Sí, eso. Aunque no lo he sabido expresar como lo quería decir, pero yo bueno, creo que lo que había dicho antes, resumiendo, lo que funcionan de una manera similar al sistema, básicamente. Y como decía Ted Kaczynski, no puedes combatir al sistema reproduciendo sus mismos roles y sus mismos valores. Pues ahí estaba. Que lo pase bien en la cárcel. Hijo de puta. No, era un grande, pero bueno. Bueno. Eso, tenéis que leer una bomber un día de estos aquí. ¿Una? O una bomber. Yo no lo tengo. Vale, lo consigues fácil. No te preocupes. Si no, te lo paso yo. Y bueno, pues si os parece cerramos ya, ¿o sí, qué? Sí, venga, una canción y eso, que bueno, que sigáis escuchando Días de Distribución todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Cucaracha, en www.radiocuca.org, a través del 107.3 de la FM. Hola. Que lleva, ya doy lugares aledaños, que lleva un poco tiempo, pero los chavales se lo ocurran y que... Y somos que, un poco tontos, pero que tenemos ganas. Y que algún día podréis sacar algo en claro de este programa, no como de Velada Rancia, que nunca se sacó en claro nada. Y eso, que ¿cómo se llama la canción que vas a poner, Pelardo? Cloaca. La canción Cloaca, que es una crítica pues a todas las ciudades de silla eléctrica. Es el primer corte de la cara A de este... Y dais todos asco. Este P verde, está bonito. ¿Cuál es el de los vinilos? A ver, venga, después bueno. De Pelardo, ¿cómo toca la semana? No, ya está. ¿Esto es donde estaba? ¿Ah, sí? ¿Para acá? ¿Qué? ¿Dónde es ahí? Bueno. Claro, bueno, está arriba, tío. Venga, sigue hablando. Nos vamos una semana más. Hasta mañana, corazones. ¿Lo tienes?